No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Fue la primera escritora venezolana que obtuvo reconocimiento crítico fuera de su país. Sus dos novelas tuvieron una amplia difusión en Francia, España e Hispanoamérica inmediatamente después de que se publicara en los años 20. La autora recibió el homenaje de Miguel de Unamuno y Juan Ramón Jiménez. Te hablo de Ana Teresa Parra Sanojo, escritora que nació el 5 de octubre de 1889. Fue hija de padres venezolanos residenciados en París. Su padre, Rafael Parra Hernáiz, fue cónsul de Venezuela en Berlín y su madre, Isabel Sanojo, descendía, a decir de la propia Teresa, de la vieja sociedad colonial de Caracas. Parte de su infancia transcurrió en El Tazón, la hacienda familiar, ubicada entre Tumerito y Piedra Azul y en la apacibilidad del hogar caraqueño. A los 8 años de edad quedó huérfana de padre y su madre resolvió volver a Europa con el fin de educar a sus hijos. En 1902 entró al internado del colegio Sagrado Corazón. Teresa, junto con Rómulo Gallegos, fue la novelista más importante de la primera mitad del siglo XX en su país. Todos esos años de formación dejaron en Teresa profunda huella, pues darían vida posteriormente a todas sus historias. En el Colegio de las Damas del Sagrado Corazón, Teresa se consagró a la lectura de escritores famosos, entre ellos Maupassant, Valle-Inclán, Catul Méndez, quienes ejercieron de manera importante influencia en su formación literaria. Durante largos años fue considerada como la afrancesada autora de obritas menores. Sin embargo, su primera novela desató críticas entre los venezolanos más conservadores, Ifigenia, escrita en 1924, y fue calificada de volteriana, pérfida y peligrosísima en manos de las señoritas contemporáneas. Con la visita del infante Fernando de Baviera y Borbón a Venezuela, Teresa es elegida para contestar un mensaje enviado por la infanta Paz de Borbón, dirigido a Chile, y recibe grandes halagos por la profundidad de su texto, pero sobre todo por el encanto con el que lo redacta. Publica cuentos fantasiosos en los periódicos de Caracas, y así se dedica con entusiasmo a la tarea de leer, escribir, y comienza el diario de una señorita. En 1924 participa en un concurso en la ciudad de París y obtiene el primer premio. En 1927, durante un viaje a Cuba, en la Conferencia Interamericana de Periodistas, conoce a la escritora Lidia Cabrera, con quien tiene gran amistad. Regresa a Europa y se establece en Vevey, junto al lago Lemán, donde comienza su segunda novela de nombre Memorias de Mamá Blanca, publicada en 1929 en París. Esta historia representa el sentimiento de nostalgia, pero sobre todo la gran sensibilidad de Teresa, así como la añoranza de su tierra, de los años en la hacienda y del campo venezolano. En 1930, enferma de tuberculosis, regresa a España, donde se interna en Madrid. Cabrera la acompañó hasta el último momento durante su dolorosa peregrinación por sanatorios en busca de la imposible curación de su tuberculosis. Así transcurren sus últimos días. Falleció el 23 de abril de 1936 y en 1947 sus restos fueron trasladados a Caracas e inhumados en el Cementerio General del Sur y el 7 de noviembre del 89 fueron sepultados en el Panteón Nacional. Teresa se convirtió así en la primera mujer venezolana en penetrar este mausoleo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.